Yo tenía una novia en Santa Rosa, la reina del baile, rubia y hermosa. Me esperaba sentada en el andén, botellita de caña, flor de papel. Y así junto de brazo íbamos al baile de Cheche Barreto, ratón de cuatro. Yo le hablaba del cielo y las estrellas, me compraba un chorizo y una cerveza. San Ramón, San Carlito, Santa Rosa, el santoral era otra cosa. Fuimos los reyes del salón, ella bailaba. Ya no importe, fuimos heridos, no sé bien a dónde. Hoy los durmientes están llenos de plantas, y por suerte las cosas ya no son tan santas. Esta noche me escapo y me voy al baile de Cheche Barreto, matón de cuadro, el camino del cielo y las estrellas, comprar un chorizo y una cerveza. San Ramón, San Jacinto, Santa Rosa, el santoral es otra cosa. Yo fui el rey de ese lugar y todos me querían matar. Muchas gracias. Buenas noches. Para que rompió un vaso.